Siendo contigo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas noches, soy Caterine Nieto Morantes y estas son las noticias en la FM de RCN. Durante la audiencia de reconocimiento de la JEP, el general retirado Henry Torres Escalante aceptó su responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la fuerza pública en Casanare y responsabilizó al general Mario Montoya. A propósito de la polémica durante el discurso del presidente Gustavo Petro ante la Asamblea General de la ONU por el supuesto muro en el Darién, el primer mandatario aclaró que lo que le propusieron fue retenes y no un muro en la frontera con Panamá. Una delegación de la Defensoría del Pueblo afirma que sí hubo violación de derechos humanos por parte del ejército contra los habitantes de Tierra Alta, Córdoba. Y en deportes, el equipo femenino de Atlético Nacional se medirá al Caracas venezolano por la Copa Libertadores, que comenzará el 5 de octubre. El juego se disputará en el Estadio Pascual Guerrero. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. We'll be right back. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy empezábamos con un clásico de los 70, uno de los temas más importantes de la carrera de la gran reina del disco, Donna Summer, y también de su productor y coautor Giorgio Moroder, un tema absolutamente revolucionario para la época en que se hizo, porque todos los sonidos, absolutamente todos, menos el bombo y la voz de Donna Summer, son sintetizados, son sonidos artificiales, lo cual para 1977 era algo completamente futurista. Y si se fijan, todavía sigue sonando muy actual esta canción, tanto que Sam Smith hizo un cover hace poco. Este tema fue el número 6 en los Hot 100 de Billboard. I Feel Love. Vamos ahora a continuar con Britney Spears y un éxito de su álbum In the Zone del año 2003. Esto fue número 1 en los Hot 100 de Billboard y se llama Toxic. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Oh, baby, now let's get down tonight.

often think about them. My life, I love you more. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y un día como hoy nace en 1934 Brian Epstein, que fue el manager que disparó a la fama, que impulsó a los Beatles, y por ende estábamos recordando un clásico de esta banda, una canción de su disco Rubber Soul de 1965, que aunque a ver, se le acredita a John Lennon y Paul McCartney, fue realmente compuesto principalmente por John Lennon este tema, la canción In My Life. Vamos ahora a continuar con un tema del año 2001 del álbum Room for Squares. Aquí llega John Mayer con esto que es Your Body is a Wonderland. That is Sánchez tiene el sabor de la noche. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de los grandes éxitos de la carrera de Sade, un tema del álbum Stronger Than Pride de 1987 y mi canción favorita de todo su repertorio, Paradise. Nos vamos ahora con un tema de una película de James Bond, de la tercera película que hizo en este papel Pierce Brosnan. De 1999, aquí llega la banda Garbage con esto que se llama The World Is Not Enough. I de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Como hoy nace en 1952 uno de los mejores músicos de nuestros tiempos, gran productor, compositor, guitarrista, el incomparable Nile Rodgers, y por eso estábamos recordando a esta hora uno de los grandes clásicos de su icónica banda Chic, una de las más importantes de la historia del disco. Este tema fue número 7 en los Hot 100 de Billboard, número 4 en el Reino Unido, y hace parte de su disco Say Chic de 1978, el tema I Want Your Love. Vamos ahora a continuar con música, y el turno es para una canción que originalmente fue grabada en los 70, 1974, por Patti LaBelle con su grupo LaBelle. La versión original fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, y esta versión del 2001 también llegó al número 1 en esa misma lista, en los Hot 100 de Billboard. Se hizo para la película de Baz Luhrmann, Moulin Rouge, y aquí están Christina Aguilera, Pink, Lil' Kim, Maya y Missy Elliott con Lady Marmalade. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters. Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh. Hey sister, go sister, soul sister, go. Him and Marmalade down in old Moulin Rouge, strutting her stuff on the street. She said, hello, hey Joe, you wanna give it a go? Gitchy, gitchy, yeah, yeah.